teléfono me dices cosas hermosas y del otro estoy yo escuchando tu voz. Me siento otra vez como un adolescente, me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente. Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor. Me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuánto, interpreta mi silencio. ¿Qué quieres que te diga si me gastas las palabras? Te mudes tú cuando hablas, dices todo y tanto a diario, que agotas el diccionario. Que me gastas las palabras, cuando pienso lo adivino. Las ideas y no encuentro ni una frase que decir. Me siento otra vez como un adolescente, tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente. Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor. Me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuánto, interpreta mi silencio. ¿Qué quieres que te diga si me gastas las palabras? Te mudes tú cuando hablas, dices todo y tanto a diario, que agotas el diccionario. Es que me gastas las palabras, cuando pienso lo adivinas, tú me robas las ideas y no encuentro ni una frase. Que me gastas las palabras, que mudes tú cuando hablas, dices todo y tanto a diario, que agotas el diccionario. Que me gastas las palabras, cuando pienso lo adivinas, tú me robas las ideas y no encuentro ni